Después, y esta sociedad, nuestra sociedad hoy, vos ves que se acerca o se aleja del psicoanálisis. Ajá. Bueno, la escuela lacaniana es la orientación que implementó Jacques Lacan de la lectura que hizo el psicoanálisis freudiano. Y bueno, la Argentina en particular, y esto es un país bastante cercano al psicoanálisis, bastante afín al psicoanálisis. Yo pienso, digo, si adhiero a las orientaciones, porque me parece que tiene la plasticidad suficiente del psicoanálisis como para poder afrontar las nuevas situaciones problemáticas que se van presentando en la sociedad hoy, ¿no? El tema, ¿por qué lo elegiste? ¿Te parece que es uno de los temas más candentes, por decirlo así, hoy en día? A ver, hay motivos personales y motivos sociales, vamos a decir. Motivos personales, que es un tema que vengo trabajando hace ya muchos años. Creo que efectivamente es un tema candente porque la familia hoy día está realmente, ya no se puede hablar más de la familia tipo, de la familia tradicional, más bien. ¿Cuándo haces un corte vos en el tiempo? ¿Cómo cortamos el tiempo cuando empieza esta mutación? ¿En qué momento? ¿Hay un momento? Hay un momento. En realidad yo creo que arranca, me remontaría, que es un poco de lo que iba a hablar hoy, casi te diría las dos grandes revoluciones que ha habido en el mundo, que son la revolución industrial y la revolución francesa. Creo que el advenimiento del capitalismo y la democracia y el Estado-Nación empezó a incidir en la familia. La familia pasó de ser un contrato arreglado entre familias a ser una institución secularizada y organizada por la ley. De todos modos, yo ubicaría un segundo, quizás un segundo quiebre, que tiene más bien que ver con lo que desde la sociología o desde la filosofía se lee como la caída de los grandes relatos, la caída de la autoridad, la pérdida de los ideales, que fue desgastando la figura de la autoridad paterna y también los cambios que se ha dado en la figura de la mujer, que también se fue despegando del lugar de madre. Y entonces ahí, ¿no? Eso también empezó a incidir en cómo... ¿La disminución de la influencia religiosa? Yo creo que también, porque eran instituciones que antes funcionaban regulando, por eso quizás quedan del lado de la caída de los grandes relatos, y al no regular más, bueno, pasó a haber una regulación del Estado primero, es decir, que la autoridad pasaba, digamos, de la Iglesia al Estado, y lo que ocurre ahora es que ya, digamos, en ese movimiento de que el Estado fue teniendo cada vez más la autoridad paterna del padre de familia se fue desgastando y fue quedando depositada cada vez más en las instituciones. ¿Y qué futuro le ves? ¿Qué futuro le veo? Yo trato de tener una mirada optimista, porque en general nos ocurre que nos agarra la nostalgia por el padre, la nostalgia por el tiempo pasado fue mejor, supongo que será por el tango o algo de eso. Yo creo que hay que... Elegí la palabra mutación porque me parece que hay cierto saber en la adaptación, en ir adaptando los dispositivos a las nuevas necesidades. Yo creo que de lo que se trata, que hay algo de la familia, de lo que es el núcleo de lo que es una familia, que se va a mantener. Van a cambiar sus formas y hay que estar a la altura de esos cambios que se presentan. No hay que perder la esperanza, hay que ir buscando los modos de inventar maneras de hacer familia con la situación actual que se está viviendo. ¿Cómo llegas a los sectores más postergados de la sociedad con este mensaje? ¿Cómo llegar? Es difícil, ¿no? A mí me parece que hay que buscar la manera de que aquellos que quedan por fuera del discurso, por fuera del sistema, tengan un lugar en el cual entrar, que no va a ser el lugar que uno suponía anteriormente. Por ahí uno pensaba, ¿no? Un psicoanalista francés, que se llama Eric Loran, lo dice de una manera mucho más linda que lo que puedo decir yo, pero él dice que quizás antes pensábamos que la manera de subir socialmente era tener un título, una profesión. Hay que buscar otros medios y otros discursos en los cuales insertar, por ejemplo, a los niños de hoy, que quizás no tienen acceso a eso, y van a tener acceso a otra cosa, y poder habilitar esos otros lugares para que medianamente puedan insertarse de alguna manera. Yo creo que me parece que se trata de eso, no con los viejos ideales, sino quizás con nuevos dispositivos, con nuevas maneras de pensar cómo esas personas que quedaron por fuera del sistema puedan reintegrar. Muchas gracias. No es...